Bueno, ¿por qué estás hoy en la marcha? Hoy tuve yo de la menor, cuando tuve y me trataron diciendo de que si había abierto las piernas, tenía que tener fuerza para tenerlo, haciendo fuerza sola. Ay. Y hoy tengo una hermana que es menor de edad, que está a punto de tener, y no quiero que le pase lo mismo que a muchas chicas, o lo que me pasó a mí, que por ser menor de edad te dejan sola. O sea, tenés que tener a tu hijo a que se le salga la cabecita a vos verlo y no saber qué hacer en esa situación. Yo tenía 16 años, 17 cuando tuve mi primer nene. Y no sabíamos qué hacer, y llorabas, pedís ayuda y dicen, no, si fuiste grande y te subiste a abrir de pierna, sabes cómo tenerlo. Eso fue lo que te dicen. ¿Cómo es tu nombre? Erika Maciel.